Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Qué buena manera de arrancar en viernes! Fórmula en los Negocios, linda canción, Juanelo. Beer for my horses. Cerveza para mis caballos. Fíjense que esta es una comedia del 2008 protagonizada por Toby Keith, basada en su canción del mismo nombre. Pues sí, hicieron una comedia, recaudaron muy buena lana, cerca de $1,000,000 con esta género comedia. Bueno, la canción es un género country de Toby Keith, Beer for My Horses. Sí, amigos, está usted en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida. Con esta música, pues alegrar el viernes, al fin y al cabo es viernes. Gracias por acompañarnos en la emisión número 2440. Lluvias, ha estado lloviendo en algunas partes de la ciudad. Qué bueno, hay lluvias. Ya sabe que tiene que extremar precauciones, porque el piso mojado en la ciudad de Mérida es peligroso. Simplemente baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros, súbale al aire acondicionado, porque aún con las lluvias sigue haciendo calor. Pronósticos de calor siguen siendo 38, 39 grados, así, y la mínima 24, así es de que hay que prepararse para el calor. Fin de semana, crioterapéutico, cargue hielera para todos lados. El fin de semana, pues hay que aprovecharlo, irse a la playa, irse a comer, irse a disfrutar con los amigos, con la familia, a descansar de toda la semana de trabajo. El equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias a Dios, es viernes y me acompaña en la conducción de esta noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte. ¿Cómo llegas el viernes? Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Pues déjame decirte que rumbo aquí a la estación había un arcoíris precioso. Sí, cómo no, yo también lo vi. Me encantó. Y eso que no llovió, o sea, cayeron creo que 3 gotas nada más y se puso este arcoíris tan hermoso ahorita en este atardecer del día de hoy en la ciudad de Mérida. Esas son de las cosas, pues, que en esta época nos regala la naturaleza, ¿no? Sí. Dicen que si encuentras el principio o el final del arco iris, hay una olla de oro. Eso dicen. Pero fíjate que una vez en carretera sí llegué a ver dónde empezaba el arco iris y no había nada. Oh, desilusión. Sí. Había unas piedritas nada más. Noche de especialistas. Nos acompaña como cada 15 días nuestro queridísimo amigo, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Laura, buenas noches. A todos nuestros amigos del auditorio, un gusto poder platicar con ustedes. Oye, ¿cómo llegas el viernes? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? No. En pregunta. Exactamente. Muy bien, Robert, muy bien. Con muchos ánimos. Tenemos ahí varias invitaciones que hacerles a nuestros amigos. Órale, muy bien. Vamos a platicar, ¿no? Y para algunas cosas en las Américas, en la Avenida Yucatán también traemos algún evento por allá. Entonces, oye, sensacional. Pues ahorita lo platicaremos en el programa, pero muy bien, con muchos ánimos para seguir pues avanzando, seguir dándoles tips a nuestros amigos, que aprovechen. Oye, ya medio año. Sí, ¿ya? Sí, ya estamos. Estamos cursando ya este mes para cumplir la mitad del año. Pero pues siempre con todas las promociones que manejamos, con los consejos de nuestros amigos, que utilicen pues los créditos, si lo tienen disponible. Y sobre todo ahora. Claro, aprovechen las tasas, porque todas estas tasas de interés que tienen los bancos, pues son tasas que quedan ya fijas al momento de operar su crédito, ¿no? Hay algunos que manejan, hay muchas variedades de productos también que son muy, muy interesantes. Y que, pues, en algunos casos sí hay alguna tasa que tiene algún ajuste, pero eso es algo conocido y contratado de inicio. Correcto. No es ninguna sorpresa. En fin, yo creo que hay muchas opciones y que todos los amigos pueden utilizar. Y ustedes que están muy al pendiente de este panorama, ¿cómo ves el segundo semestre del año? Pues bueno, Robert, como siempre, ¿no? O sea, sí se ha sentido pues, un poquito complicado, la parte del dólar ha presionado, ¿no? Sí, estos días ha estado hacia arriba otra vez. Y como ha estado todo el año, pues bueno, nosotros hemos estado aguantando todo el semestre, pues la presión que se genera, digo, en el segundo semestre habrá algunos ajustes en algunas cosas de precios, tratamos de que sea lo mínimo, pero habrá algunos ajustes. Entonces, bueno, para nuestros amigos que están viendo ver su casa o tener un patrimonio, aprovechen este mes de junio. Ahorita este mes de junio es cuando. ¿No has ajustado precios? No, no los hemos ajustado. Yo creo que empezando el mes de julio sí habrá algún ajuste pues que ya es necesario por las mismas condiciones generales del mercado económicas, ¿no? Que trataremos que sea lo menos posible, pero pues ahorita en junio pueden aprovechar todo el que llegue a nuestros desarrollos va a tener la oportunidad de poder adquirir su vivienda de una vez a precios de ahorita de mes de junio y que podrá hacerlo con todas las diferentes opciones de crédito, ¿no? Que eso es lo importante, que hay muchas opciones, los créditos cofinanciados, los créditos directos con el Infonavit, créditos con Foviste que podemos trabajar, también el Aliados, en fin, hay muchas opciones. Los créditos. Oye, esa variedad en la cuestión de los créditos se ha ido diversificando, ¿no? Ha ido creciendo en variedad. El otro día escuchaba el Infonavit, creo anunció que ya podías sacar tu segundo crédito, ¿no? Algo sí, anunció. O sea, sí, el Infonavit ya trae, ya desde el año pasado, trae el segundo crédito, ¿no? Ya con Infonavit ya prácticamente todos los créditos son en pesos también, ¿no? Que es algo muy en importante. Pesos, interesante. Ya no ligados al salario mínimo, sino en pesos. Correcto. Y lo cual te da una certidumbre mayor, ¿no? Que siempre con el Infonavit había ese rollo de que ¿cuánto debo? Ya pagué tantos años y veo mi saldo y sigo pidiendo lo mismo. Sí, porque nadie sabía cómo calcular. Pues, o las UDIs o el salario mínimo. Claro, eran salarios mínimos, al final de cuentas, pues si veías que mientras estuvieran bajando tu saldo en salarios mínimos, pues que sí estabas pagando el crédito, pero era medio complicadón. Ahorita realmente prácticamente todo está en pesos, ¿sí? Hay muchas opciones de hacer los créditos cofinanciados con los bancos, y aquí por eso es lo importante de acercarse a los que saben, ¿no? Digo, que se acerquen con nosotros para que les podamos dar opciones. Porque hay esquemas de crédito que a veces algunos créditos cofinanciados a veces salen más favorables que utilizar directamente el del Infonavit. En otros casos no, el del Infonavit es más favorable. En fin, hay muchas opciones muy interesantes. La mayoría de los bancos no ve expectativas de que vayan a subir sus tasas de interés en los créditos hipotecarios, ¿no? En el producto hipotecario. Ellos ven que no debe haber gran movimiento en las tasas. Hay tasas muy competitivas, tasas que están en el 8.50, 8.70, 9.20. O sea, realmente son tasas de interés muy accesibles que históricamente están bastante, bastante bajas. Entonces, hay esa posibilidad, ¿no? Y lo mejor es que se acerquen, que pregunten. Vean que conozcan los desarrollos, el que no lo conoce, y si hace mucho tiempo que no va a alguno de nuestros desarrollos, dése una vuelta, porque cada año estamos renovando los modelos, estamos tratando de darle mejor equipamiento, mejores detalles, que cada año vamos innovando en cada uno de los prototipos. Entonces, pues es una gama muy interesante, tanto en los prototipos como en los esquemas de crédito que hay ahorita, ¿no? Pues amigos, la verdad que el reto está en que lo haga. Busque, ahorita le vamos a dar la manera en la que usted puede acercarse a Grupo Sadassi o que Grupo Sadassi vaya a sus oficinas. Exactamente. Ahí los directivos, los empresarios que permitan que vaya gente de Grupo Sadassi a explicar, porque es una ventaja, ¿no? Claro, ahí, y de hecho, grupo a todos los trabajadores. Claro, Robert, ahí como lo hemos platicado otras veces, tenemos el programa de Sadassi en tu empresa, en el cual a todos nuestros amigos empresarios, ¿sí?, que los invitamos a que aprovechen ese dinero que están pagando con sus trabajadores al Infonavit. Claro. ¿Sí? Ese 5% que están pagando y que les está generando una subcuenta de vivienda, aprovechenla, denos la oportunidad de acercarse con nosotros. Pueden mandarme un correo y nos contactamos a jperez@sadassi.com. Nos podemos contactar. Vamos allá, damos una plática de capacitación de cómo opera el Infonavit, qué sirve, cómo está. Ustedes van a poder darle esa posibilidad a sus trabajadores de que tengan un patrimonio. Sus trabajadores se los van a agradecer. Les vamos a asignar asesores para que los atiendan. En fin, directamente en las oficinas puedes hacer los trámites, claro, puedes recoger expedientes. Todo. Tenemos una oficina nueva que está en el centro de la ciudad para que puedan acercarse también los trabajadores, sus empleados. Contáctenos y van a ver que vamos a poder dar un beneficio a sus trabajadores de la mejor manera. Y déjeme decirle, amigo, una vez que usted detecta en sus trabajadores el que ya tienen su patrimonio, es por lo que trabajamos, cuando ya tienes tu hogar, cuando tu familia ya sabes que tiene su casa, créame que somos más productivos porque tenemos la motivación, tenemos el interés y usted, amigo empresario, pues cumple con algo que es parte de nuestra responsabilidad social, ayudar a nuestros trabajadores a que tengan un mejor vivir, una buena vida. Ese concepto que Laura nos ha venido platicando de ello, pues hay que hacerlo, amigos. Y es tan fácil, márquele aquí al arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Sadassi, para que le mande a su gente y pueda trabajar, pueden aprender, los pueden educar. Y bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué buena rola, mi querido Juanelo. Buen rock and roll. Bueno, este es grunge. Sigo diciendo que no sé qué es. Les prometo que voy a averiguar qué quiere decir grunge, pero... Come As You Are, esta canción de la banda Nirvana, publicada en su álbum Nevermind de 1991 y lanzada como sencillo en 1992. Sí, la he escuchado, es una canción que tuvo bastante éxito de esta banda Nirvana allá en los 90s. Rock alternativo y grunge. Bueno, pues ya me dice algo. Buena selección, buena música, Come As You Are. ¿Cómo lo traduces eso, Laura? Come as you are. Sé como tú eres. Come as ven. Come as you are. Ven por tal eso, como ven eres. Ven tal como eres. Exacto. Ahí está. Para que vean. Qué bueno que tenemos apuntador acá que sabe de estas cosas del inglés. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Muy importante. Mire, déjeme darle, aunado con esta noticia, la plática... el comentario de mis amigos de Grupo Modelo, porque en el financiero salió la noticia, dice: actividad industrial en Yucatán con el mayor crecimiento en 5 años. Dice: en febrero Yucatán mostró un incremento anual de 12.5%. Morelos y Sinaloa fueron el segundo y tercer estado con mejores resultados respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El índice de actividad industrial ubicó a Yucatán a la cabeza del sector secundario, ya que durante febrero la entidad reveló el mayor incremento en la rama a nivel nacional, además de significar un importante crecimiento para el estado no observado en años. Eso es una muy buena noticia. Y yo creo que esta noticia viene aunado pues a que hace ya más de un año, más de un año se anunció, casi año y medio se anunció que Grupo Modelo va a ya está construyendo la planta en Junucmá, que va a tener más de 2,000 trabajadores, es una cadena productiva, pues yo creo que de 30 y tantas empresas o industrias que van a poder servirle, empresas yucatecas que van a poder servirle. Está la noticia que hasta una otra planta de empaques se va a instalar al lado de la planta de Grupo Modelo, de la cervecería yucateca, y pues eso incrementa estos índices en Yucatán. Eso da, oigan, yo por eso también les he dicho, pues vayan allá a Los Almendros de Ciudad Cauquel, cómprense una, ¿a poco no suena ideal? Te consigues chamba ahí en Junucmá. Sí, vives en Los Almendros, hasta en bicicleta te vas, maestro, pues a trabajar. Va a ser muy fácil, es una zona que está muy cercana, en la zona de Ciudad Cauquel, donde ya tienen todos los servicios, hay clínica del Seguro Social, hay eventos deportivos, hay escuelas, en fin, hay centros comerciales, entonces esa es una zona muy interesante para poder aprovechar y adquirir su casa. El crecimiento, claro. Teniendo la previsión de todo ese boom que va a haber. Porque sabemos que en una planta de ese tamaño no nada más se dispara los que trabajan en la planta, sino que alrededor hay una derrama. Claro, claro. En partes comerciales, en servicios que requieren esa planta o esas plantas al estar en esa zona, y que pues en la zona de los Almendros se va a quedar muy cerquita para muy poder cerca. Para y además, aprovecharlo. Toda la zona de Junucmá, bueno, toda esa zona, pero ahora sí va a ser una ciudad totalmente aparte de Mérida, ¿no? Sí, definitivamente, no son las zonas metropolitanas que se están empezando a crear o se están empezando a unir, ¿no? Pues yo creo, amigos, ahí tiene usted, no pierda la oportunidad. Y bueno, pues váyase a buscar. Grupo Modelo está contratando gente, ha hecho varias ferias del empleo, así es de que, pues, yo aquí, en cuanto sepa y tenga noticias, créame que se lo voy a anunciar y se lo voy a decir, pero pues hay que moverse, hay que moverse. Y bueno, antes de entrarle al tema, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, ya te iba a decir Grupo Modelo, ¿no? De Grupo Sadassi, sí. Y Laura Alcalá en la conducción. Oye, pero tenías varios anuncios de eventos para nuestros amigos radioescuchas que estén enterados de lo que Grupo Sadassi está haciendo próximamente. Claro que sí, Robert. Pues bueno, de entrada mañana en el fraccionamiento de las Américas, lo que es el 11 y 12, mañana y pasado. Ok, mañana. En conjunto con el Infonavit se están haciendo una serie de trabajos de promoción muy interesantes. Sí. Y están promocionando ahorita el segundo crédito, el crédito de Infonavit, el Infonavit Total. Okay. Entonces, a algunos de nuestros amigos empresarios les habrá llegado la invitación directamente por parte del Infonavit de acudir a esta feria que tenemos el día de mañana y pasado. ¿No? Y va a estar la gente del Infonavit para estar precalificando gente, para todos los que estén interesados, puedan ir allá, vean sus precalificaciones, conozcan las viviendas que tenemos, aprovechen sus créditos, porque como lo hemos estado hablando, Robert, la mejor inversión, ¿no? Prácticamente en todo momento siempre es una inversión inmobiliaria. Y el Infonavit tiene la disponibilidad de los créditos. Mucha gente que tiene su crédito a veces no ha pensado utilizarlo. Dice, ¿para qué? No me hace falta la casa en este momento, pero bueno, a lo mejor es un momento para poderla tener, ¿sí? Y más adelante puede ser como una inversión, al final de cuentas, para irla teniendo allá, para tener, para rentarla. Para tus hijos, tus hermanos, si se llegan a venir a vivir a Yucatán, qué sé yo. Claro, hay muchas opciones que se pueden manejar al momento de tener una inversión de ese tipo, ¿no? Y aprovechar que se tiene el crédito en ese momento. Entonces va a estar la gente del Infonavit allá para cualquier duda. Directamente, independientemente que pues nuestros asesores pues tienen la capacitación para poder explicar todo lo que fuera necesario, directamente la gente del Infonavit va a estar allá en el desarrollo estos dos días. ¿Sí? ¿De a qué horas vas a estar? Vamos a estar de 10 de la mañana a 7 de la noche. Órale. ¿Sí? Entonces vamos a estar allá. Sábado y domingo completito. En las Américas, ahí vamos a estar. Estarán también algunos bancos para poder ver los créditos cofinanciados, que es una opción muy importante también y muy interesante, con autorizaciones en ese momento, ¿sí? Llevando su información. Ah, o sea, si yo llevo mis documentos pues, y estoy crédito y estoy todo, ahí mismo puedo. Ya, claro, te sacan una preautorización en ese momento. Entonces, sabes que, mira, llevo mi IFE, le sacan las copias, se firma ya la consulta del buró, en línea te pueden precalificar. Para esas que tú si tienes, nada más pues me traes la documentación para comprobar lo que me estás comentando, tus ingresos y demás, y ya pues ya está en su línea preautorizada, ¿no? Entonces, tanto el personal del Infonavit, que de manera institucional va a estar allá para estar apoyando a toda la gente, como la parte de los bancos que van a poder estar preautorizando en línea, ¿sí? Wow, entonces pues eso suena maravilloso. Muy importante para que lleguen por allá, puedan saberlo, puedan tener toda esa opción y estar conociendo las opciones de vivienda que tenemos allá en las Américas. Pues amigos, no pierdan la oportunidad, sábado y domingo en las Américas, ya sabe. Las Américas tiene dos entradas, una por la carretera Mérida Progreso a la altura de Escanatún. Ahí atraviesa el puente por abajo del lado izquierdo y entra a las Américas, o por el periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería. No sé cómo se llama la calle esa. Sí, la entrada está en la entrada CTA, ¿no? Yendo, la entrada CTA y ahí no entra directamente al fraccionamiento Las Américas. Dese una vuelta, ¿no? ¿Cuántas casas tienes en posibilidades de acomodar así? Todas las que quieran llegar. No hay problema. No hay límite. Tenemos de los cuatro modelos que se manejan en Las Américas. Entonces, sin ningún problema puedan llegar. Vean las casas que tenemos de un nivel, de dos niveles, con tres recámaras, con todo el equipamiento que tenemos allá. protectores, sus mosquiteros, etcétera, etcétera, ¿no? Vean y vean la calidad de lo que se está haciendo, ¿no? Este año se mejoraron algunos acabados todavía más. El modelo de casa que ya tienes casi integrada la sala con la cocina, con la barrita. Exactamente, ¿no? El modelo Mérida o el modelo Mérida Plus, que es un modelo que le gusta mucho a la gente. El modelo Montreal, que también es de 3 recámaras, que trae su cocina integral. Wow. O sea, realmente hay unas opciones muy interesantes para que la gente las conozca y conozca lo que se ha mejorado estos modelos en este año 2016, ¿no? Pues, y sobre todo aprovechar lo que estábamos hablando, que este mes de junio si es una feria puedan de amarrarlo, claro, y habrá hay sorpresas. El que compre ahorita igual va a tener algunos descuentos ahí cuando en sus persianas, y va a vender vas a poder ir poner, claro, mira, hemos hecho algunos convenios en los cuales se les va a dar un vale por parte de nosotros de 1,000 pesos para la persiana, y el proveedor de persianas les va a regalar 15% de descuento a la hora que hagan sus persianas. Oye, ¿no? Está buenísimo. Y por supuesto que vas a tener hieleras. Ah, claro que sí, con refrescos y todo. Va a haber brincolines para los niños, para que estén entretenidos y tener los juegos allá. Uh-huh. O sea, es para que sea algo familiar. Es una feria. Que los papás vayan por allá, está cerrado, donde están los brincolines y los juegos. Correcto, está cerrado, los niños no se van a salir a la calle, pueden estar ahí. Correcto. Pueden estar jugando ellos, entreteniéndose un rato, mientras los papás ven la casa, revisan las opciones de crédito que se tienen y puedan estar comprando ese patrimonio, ¿no? Y ya, imagínese usted, ¿a poco no sería sensacional que este fin de semana salga con crédito autorizado y con casa? Exactamente. Wow. Con hogar, wow, y en las Américas, wow. La verdad que, pues ahí tiene la información, amigos. Teníamos que darle esta información de parte de Sadassi para que usted los acompañe mañana, el fin de semana, sábado y domingo, de 10 a 7 de la noche. Hay gente que los está esperando. Bueno, pues todos los que han ido a la carrera, tanto a la ruta ciclista como a la carrera, saben dónde está la entrada, que está cerrada ahí. Es como una privada donde están las casas muestra, donde sí, están los colines. Claro, a la entrada del fraccionamiento, ¿no? Ahí van a ver, tiene ahí sus banderitas, están ahí unos logos del Infonavit también, porque no nos van a estar acompañando, pues siempre trabajando de manera institucional con los mejores proveedores de crédito. Pues ahí tiene usted la información. Váyase usted a disfrutar el fin de semana. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Buena música, esta música On Melancholy Hill. Es symphon pop, ya sea yo, tiene algún sonido ahí. Pues sí, es el symphon pop, utiliza sintetizadores y utiliza otros instrumentos que le dan ese efecto a la canción. Esta es la 10ª canción del álbum Gorillaz Plastic Beach, del grupo Gorillaz. La canción es el segundo sencillo de este álbum. Buena música, buena selección. Esta sí no la había escuchado, Juanelo. Ya habíamos escuchado a Gorillaz por acá, este grupo británico. Buena música, buena selección para ser viernes. Ya le dimos varias noticias importantes. Quédese con nosotros. Déjeme darle otra información que es relevante, sobre todo para estas épocas de mitad del año, cuando andamos viendo cómo financiar, cómo conseguir financiamiento para nuestros negocios. En Financieras CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pymes del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones. Oye, eso está muy bueno, ¿no? 5 millones de pesos sí te saca de broncas, ¿no? Ah, claro que sí. Y además para planificar el negocio en épocas altas o de diferentes etapas de un negocio, cuando obtienes el crédito planificado para darle frente a la etapa, pues 5 millones vienen muy bien, Roberto. Y fíjense, amigos, dijo algo Laura muy importante que se llama planificado. O sea, yo no le aconsejo que usted pida un crédito para tapar un problema. Claro. Esa es una pequeña diferencia. Pide el crédito para crecer, para planear, crecer ventas, crecer territorio, crecer... ya sabe, mire, vivimos en un mundo globalizado que ahora podemos vender por internet a cualquier parte del mundo, así es que no se me detenga. Pídale un crédito a CFMX. Además, CFMX tiene 15 años de experiencia que los respaldan de todo lo que hacen. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para pymes. liquidez para capital de trabajo, para constructores de vivienda, para utilizarlo y poder desarrollar tu proyecto. Hay mucho crecimiento de bienes inmuebles en Yucatán, así es de que pues CFEMEX puede apoyar a todas estas empresas. Para los emprendedores, las startups, financiamiento adecuado para ti, para impulsarte, para seguir creciendo. Entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio, así como para necesidades de capital de trabajo y liquidez. Como le digo, acérquese a nuestros amigos de CFEMEX. Bueno, también los puede escuchar, ellos vienen el lunes próximo, están aquí con nosotros nuestros amigos de CFEMEX, 920-0715, márqueles, haga una cita con ellos, platique, escúchelo. Mire, me gustó algo muy lindo que dijo aquí el director Rafael, que ellos quieren ser como la banca tradicional, de persona a persona. Que eso ya no existe, ¿no? Ahora ya tratas con computadoras, internet, ¿no? De persona a persona. Vaya a tomarse un café con ellos y verá de lo que le estamos platicando. CFEMEX, nos caracterizan los trámites flexibles, rápida respuesta. Ahí lo tiene usted. Bueno, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá. ¿Por qué no le entramos al tema, Laura? Porque el tema está electrizante. Claro que sí, Robert. Y bueno, el tema de hoy es cómo dejar de ser workaholic. ¿Tú te consideras workaholic? ¿Alguien aquí es workaholic? No, bueno, yo no sé, Arqui, pero yo siempre te veo trabajando, pero no sé si llegues al workaholic. Y fíjate que en nuestra cultura el ser workaholic, que es, bueno, no sé cómo se dice en español, trabajólico, gracias. Fíjate que no parece un problema grave en nuestra sociedad, porque consideramos que el trabajo es algo moralmente valioso. Y cuando decimos moralmente valioso, pues me viene a la mente pues que estás siendo productivo, que estás haciendo algo importante y que, pues bueno, por esa razón del trabajo puedes excusarte y no asistir a una reunión familiar, a una reunión con tus amigos, a ir, no sé, cuidar de tu salud, ir al gimnasio, bla, bla, bla, bla. Entonces, como que cuando caemos en ese trabajoholic o workaholic, como que nos enganchamos tanto en eso que empezamos a parchar todo lo demás en nuestra vida. Yo creo que, fíjate, dijiste algo que me está haciendo reflexionar. Yo creo que hay mucha gente que sí lo hace así. O sea, que usa de pretexto el trabajo, pues porque a lo mejor no quiere llegar a su casa, tiene problemas con su mujer, de veras. Sí, sí, claro. No sé, hay podemos usar el trabajo de muchas excusas para los demás. Oye, te peleaste con la familia y cada vez que te dicen, oye, pues tenemos fiesta, no, fíjate que tengo chamba. Eso es por un lado, pero por el otro lado, yo sí conozco gente. Yo tuve un jefe iraní, norteamericano, radicado en Estados Unidos, pero ese sí era workahólico más. Es más, nosotros cuando teníamos la oportunidad de ir a comer con él cuando iba yo a Estados Unidos, le preguntábamos, oye, ¿y tú cómo es posible que tengas hijos si nunca estás en tu casa? Pero de veras. Él vive en California y en la Ciudad de México había a veces hasta 2 horas de diferencia. Pero él me llegaba a hablar a las 3, 4 de la mañana y él estaba en el trabajo, estaba en la oficina. No, impresionante la manera de trabajar. Y bueno, ¿es cultural, Arqui? ¿Tú te consideras workahólico? Pues muy cerca, si no de repente estoy... Bueno, trabajas muchas cerca, horas, pero estás... Exactamente. No, pero yo sí veo que dedicas a tu familia. Claro, yo creo que siempre hay que buscar ese espacio, ¿no? De repente sí hay que buscar cómo organizarse, sobre todo cuando tratamos, como en nuestros casos, que estamos viendo pues muchos frentes, ¿no? Y correcto, tener muchos frentes correcto. Abiertos, tienes que estarte moviendo mucho. Pero sí hay que buscar ese rato, ¿no? O sea, hay que buscar ese rato para poder decir, espérame... como parte de lo que dice el tema de hoy, bueno, del teléfono, ok, lo puedes tener todo el tiempo, pero hay que llegar un momento en que lo puedes dejar asentado por si hay una emergencia, ¿no? Pero no estamos checando todo el tiempo. Y el buscar ese ratito, ¿no? O sea, que es un ratito en la tarde, en la noche, en la mañana, de poder estar con tu gente, ¿no? Con tu gente o contigo, depende de cada quien, ¿no? De buscar, por supuesto, de buscar ese pequeño rato, aunque sea de sentarte a ver un programa de tele que te guste. Correcto. Pero que sea tu momento. Tu espacio, sí. Tu momento y tu rato para poder respirar. Aunque también está el otro tema de que, pues, a mucha gente le gusta realmente lo que hace. Y es capaz de hacerlo 24 horas. Claro. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que le encanta lo que hace. Claro, lo que pasa es que ahí, como comentabas también, mientras no te empiece a dejar cojas las demás partes. Es correcto. O sea, porque, y entre ellas la salud, tus relaciones. Sí, porque de repente es así, pues nada más estás con tu esposa porque vives en la misma casa, ¿no? Pero pues no, sí, pero de repente dices, oye, bueno, no se puede sacar el tiempo, ¿no? Porque llegas y está durmiendo, te vas y ya sigue durmiendo, ¿no? Entonces, sí, o sea, como en la película de Pedro Infante, ¿no? Era de Pedro Infante o de Clavillazo, ¿no? ¿De quién era? Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. Que trabajaba tres turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche, y entonces nomás llegaba a cambiarse de ropa y le decía, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. Y sí es difícil, ¿no? O sea, obviamente en nuestros tiempos actuales sabemos que eso, el estrés, es parte de lo que es muy, muy difícil ahorita de manejar, y que hay que buscar y esforzarse para tratar de tener ese espacio, ¿no? Que de alguna manera hay que buscar para tener, ¿no? Yo lo veo también desde un enfoque de que debes de organizarte. Porque, por ejemplo, si eres una persona que procrastina, de seguro termina siendo disque workahólico, porque como no terminas una cosa, siempre vas a tener cosas pendientes que hacer. El procrastinador, eso es lo que hace, ¿no? Empieza a hacer una cosa, ya le sonó el teléfono, ya vio algo en internet, ya se fue a la cocina o ya se fue al escritorio de al lado. Y así se la pasa y no termina nada de lo que tiene que hacer. O sea, no es eficiente, no es productivo. Y eso también te genera mayor estrés, mayor pérdida de tiempo, y pues terminarás siendo workahólico porque tienes que utilizar tiempos extras para hacer lo que no hiciste en tu horario de trabajo. Pero bueno, ese enfoque también está el hecho de que mucha gente piensa que trabajando más horas va a ganar más dinero o es la parte del éxito, ¿no? Y yo creo que ahí hay que también entender o redefinir qué es lo que quieres en la vida, qué es éxito para ti. Que bueno, vamos a seguir platicando de esto, un tema bastante bueno, amigos, sobre todo porque nos hace reflexionar. Mire, le voy a hacer una pregunta que nosotros en coaching pues la hemos venido realizando. ¿Para qué hace lo que hace? Hágase la pregunta, ¿por qué hace lo que hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su legado? ¿A dónde quiere? ¿En quién se quiere convertir? Y ahí encontrará muchas de las respuestas para determinar si es o no workahólico o si le conviene o no. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Adam's Song se llama esta canción del sencillo Blink 182. Es el tercero y último álbum de Enema of the State. La canción logró importantes éxitos en las listas, consiguiendo el segundo lugar en la lista de Alternative Songs. Buena música, rock alternativo de allá de 1998-99, previo al cambio de siglo. Y fue publicada el 5 de septiembre del 2000. Mire qué interesante, ya con el nuevo siglo. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, viene el fin de semana. Es importante que busque estos espacios para evitar el workaholismo. Para que no le vaya a usted a dar, dos recomendaciones básicas. Una, cargue hielera para todos lados. Cuando sienta que el estrés del trabajo le está llegando, bájese a su coche, saque la hielera, siéntese, quien sea la banqueta, y tómese pues una agüita. Si es agüita de esa que ataranta, mejor. Bueno, bueno. Y la otra recomendación es que vayas a comer o cenar a la mansión. Qué rico comimos. ¿Cuándo comimos en la mansión? ¿Ayer? No, antier. No, ayer. ¿Ayer? Qué rico se come la mansión, ¿eh? Mire, me encantó porque tienen ese corte de ribeye a granel. ¿Qué quiere decir? Que le traen toda la pieza del ribeye y usted decide el grosor del que quiere la carne. Y ahí mismo se la pesan y se la cobran. Pues usted puede pedir un corte delgadito, medio grueso. Yo le recomiendo un corte mínimo de una pulgada. Le voy a decir por qué. Y pídalo término medio, porque la carne, el ribeye está marmoleado y entonces a la hora que lo ponen en el asador, la grasita del marmoleo la vuelve jugosa, se derrite dentro de la carne. Y eso es lo que hace que la consistencia de los ribeyes sean exquisitas, jugosas y sabrosas. Te preguntarás cómo sabes, Madalaifas, ¿eh? Pero bueno, para que vean, pídala de esa. Vaya a la mansión, pídale ahí a Cándido que le explique este rollo y verá que se puede comer un pedazo de carne excelso. La mansión es una tradición gastronómica mexicana, el steakhouse mexicano por tradición. Tiene 59 años, tenemos la fortuna que está aquí en Mérida, Plaza Solar, el tercer piso, tiene estacionamiento techado, no tiene problema. Mire, su coche ni se moja ni se asolea ahora que están las lluvias, así es de que vaya a la mansión. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino para que usted disfrute esos momentos de ocio y momentos de alimentarse. Yo recuerdo que mi señor padre decía, la hora de la comida no tiene que ser que comer así de media hora y que comerse nada más un sándwich y una torta. No, debe de comer bien. Y para comer bien no se necesita dinero, se requiere tiempo que usted decida, porque muchos van a decir, no, yo no tengo quien me cocine. Pues cocínate tú. Ahora, si no quieres cocinar, pues vete a la mansión y te cocinan por ti. Ahí está. Pero bueno, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadas, y Laura Alcalá en la conducción. Laura, ¿por qué no le damos un cerrojazo al tema de hoy para continuar platicando con nuestro auditorio? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el hecho de ser workaholic y tomar pocas vacaciones, nunca estar verdaderamente desconectado del trabajo, pues en teoría puede ser dañino para tus relaciones, tu salud y productividad. Y por eso recomendamos los siguientes tips para combatir la adicción al trabajo. Y fíjate, el primero es redefine el significado del éxito. Sí, ya lo comentamos. O sea, es importante. Mire, como lo decía Robert Kiyosaki, rico millonario es el que necesita menos para vivir. En el aspecto material, por supuesto, económico, ¿no? Entre menos necesites de las cuestiones materiales para que seas feliz, pues eres millonario. Porque lo triste es que necesites, como hay gente que acumula y acumula y acumula. Pero no por millonario porque tienes mucho dinero, sino porque estás a gusto con lo que tienes y con lo que disfrutas. Correcto, correcto. Por eso el dicho de que el rico es quien necesita menos. Y bueno, otro punto importante es pon un nuevo enfoque a tu atención. Sí, yo creo que aquí es encontrar realmente lo que te importa. Es la pregunta que le hice hace rato. ¿Por qué hace usted lo que hace? Hay una estadística por allá tremenda que entre el 60 y el 70% de la gente está en el trabajo que no le gusta. Ah, pues sí. Entonces, ¿por qué lo hace? Cámbiese de chamba, pues no va a ser usted ser feliz. Y además, si es workahólico, agarre valor y cámbiele. Y bueno, el tercero es restablece tus expectativas. Fíjate, este punto es otra vez la pregunta, ¿para qué hace lo que hace? ¿Qué expectativas tienes tú, Arqui, por ejemplo? Claro, es que fíjate, aquí en este punto habla mucho de, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Correcto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Correcto. Y si estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Correcto. ¿No? Como tú bien dices, puede ser que tengas mucho que hacer, pero lo estás haciendo a gusto, estás cumpliendo tus expectativas de poder tener una satisfacción. Trabajamos para tener nuestra casa, claro. Vas teniendo una realización, ¿no? Al final de cuentas siempre habrá que establecer cómo ajustar esas expectativas para que sean complementarias en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y pues la última, bueno, tú, Robert, ¿vas a decir algo? No, sí, le iba a decir lo que dijo el Arqui, ya lo dijo hace rato, esconde tu smartphone. Pues sí. Pues porque es un hábito malísimo. Lograr una desintoxicación digital. Digital. Fíjate que deberíamos de proponer que la hora de fórmula en los negocios, todo mundo apague sus teléfonos, ¿no? Disfrute de escucharnos. Bueno, yo sé que hay algunos que no les gusta nuestro programa, pero la mayoría sí. Pero fíjate, la reflexión, y me gusta el dicho que tiene acá, cuando estás presente físicamente, pero ausente mentalmente, le dices a quienes te rodean que son menos importantes. Fíjese qué importante reflexión. Y bueno, pues ahí tiene usted la información para que reflexione con nosotros. Y por último, déjeme decirle, porque aquí el arquitecto Juan Enrique Pérez tiene una invitación, un evento excepcional. También si se siente muy workaholic en su trabajo, haga una fiesta con sus empleados. No, no es cierto. Pudiera ser. No, Arqui. Claro. O bien, bueno, para conocer, como estabas comentando, Robert, tenemos una invitación para todos nuestros amigos en el desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ¿no? Correcto, en Avenida Yucatán. En el desarrollo residencial de Grupo Sadassi en Avenida Yucatán, este próximo jueves, ¿sí? 16 de junio, vamos a tener un evento de un open house, ¿no? Aprovechar este mes de junio que estamos abriendo la última etapa del desarrollo de Avenida Yucatán, son como 30 casas más o menos que nos quedan, exactamente. Entonces, ¿y ya no hay más? Ya no hay más, se termina. Se gastó. Exactamente. Entonces estamos invitando a todos nuestros amigos que nos acompañen allá, vamos a estar ahí en el desarrollo este próximo jueves, a partir de las 7 de la noche. Digo, estamos todos los días, pero ahí es un evento especial. Les vamos a invitar allá un pequeño vinito, un bocadillo, que conozcan, que conozcan el desarrollo. Vamos a tener a la gente de los de banco ahí para que puedan estar revisando las opciones de inversión, que conozcan el desarrollo, que vean que pueden tener un patrimonio para su familia con una calidad de vida inmejorable, con una plusvalía envidiable, una plusvalía por la ubicación que tenemos en el desarrollo, que tienes todo muy cerca, con casas llave en mano, que tienen los aires acondicionados, los mosquiteros, la cocina integral con estufa, con refrigerador, los closets vestidos. Ya nomás te falta agregarle hamacas, maestro. Pues prácticamente, ¿no? Pero aquí esa es la ventaja de poder tener, ¿no? Que aprovechen ahorita en el mes de junio, como estábamos hablando, en esta apertura de esta última etapa, que vayan, conozcan, estén allá con nosotros ese día, les vamos a atender para que vean cómo pueden tener un patrimonio para su familia con la mejor calidad de vida. Pues amigos, no lo piense más. Jueves 16 de junio a partir de las 7 de la noche. Esto es en la calle privada residencial, Avenida Yucatán. Es calle 21, Avenida Yucatán, entre 24 y 28, Colonia Maya. No pierda usted la oportunidad de asistir y de veras cómprese una residencia, ¿no? Exactamente. Porque, pues, igual todos los sistemas de crédito para que la gente pueda. Claro. Van a estar los bancos, van a estar. Exactamente, para poderlos precalificar y que puedan obtener su patrimonio ya. Pues amigos, de verdad, esto es una oportunidad y son las últimas casas. Exactamente. Tan. Si lo está pensando, es momento de tomar acción. Gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Gracias, Robert. Arqui. Laura, a nuestros amigos, les esperamos. Gracias. Vámonos, vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.